El ocaso. Si ver amanecer es cosa hermosa, más bello es ver el sol cuando se esconde. Por mucho que lo pintes, no responde a una realidad tan luminosa. Hay veces que la tarde es misteriosa y un paisaje de ensueño te responde. Multitud de colores verás donde el cielo con el mar unirse osa. Sus rayos se reflejan en la mar. Parece que las olas van ardiendo. Mirándolo te llega a emocionar. No te puedes creer lo que estás viendo. Nada existe que pueda comparar cuando el sol en el mar se va escondiendo.